la cordillera principal en el de mar, Jouro Altura, y por ella pasaba el límite con Chile. Este cordón montañoso se destaca el cerro de Aconcagua con sus 6.959 metros sobre el nivel del mar. Este cerro es el más alto de América. Las cumbres más altas de la cordillera principal siempre estaban blancas debido a la presencia de antiguos glaciares, nieves internas. Con el calor del barra, no la nieve se derretí y de origen a los ríos que llevan sus aguas a la llanura.